Restos de charla. Apenas audible. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Bienvenidos al viernes, te preferiría no hacerlo, aunque sea jueves. Ah. Lo denominamos viernes porque mi tío Carlitos debe viajar en el día de mañana, con lo cual se encontrarán con una suerte de retazos de este programa, que ya son retazos en sí mismo. Así que el retazo del retazo será mañana. Hoy disfruten de la presencia de este señor a o vivo. Dígame, sobrino, ¿tendré que viajar efectivamente mañana? Está confirmado, el vuelo sale a las 6 de la mañana, tío, hace escala en Kuala Lumpur. Ajá. Para estar llegando finalmente a Shanghái a las 4 de la mañana de anteayer, porque vio cómo es el tema de los usos. Sí, el tema de los usos y de los hilos. Uh-huh. A veces el uso marca, el uso con H, ¿verdad? Marca la posición del cuerpo, su espacialidad. Y el hilo lo que marca es la continuidad de ese cuerpo en el espacio. Y es bien interesante viajar con los usos y los hilos desajustados. Lindo consejo, tío. Yo me anoto sus consejos, no sé si lo sabía, ¿no? Sí, sí. Y como no me baño como buen adolescente, todavía tengo escrito en la palma de la mano una frase que usted dijo ayer. El durante es mudo. Sí, señor. Y la sigo leyendo, tuve 24 horas para hacerlo, lo habré leído aproximadamente 278.000 veces y todavía no logro descifrar un significado. Mire, sobrino, discúlpeme si no lo tuteo en este momento, pero es que cuando hablo del tiempo yo me pongo un poquito solemne. Sobre todo porque tengo la sensación de que se me va el tiempo. Usted todavía tiene mucho tiempo por delante y, como bien hemos dicho alguna vez, lo que el sobrino tiene es tiempo por delante, lo que el tío tiene es tiempo para los lados. Que no es lo mismo tener tiempo para los lados que tener tiempo para adelante. A usted el tiempo se le puso ancho. A mí el tiempo se me puso ancho, pero no tengo tanto tiempo hacia adelante. No puedo postergarlo todo. Bueno, ya veré cuando tenga más años. Bueno, vio cómo es la ciencia con eso, ¿no? Sí. Yo me quisiera acostar en una barra de hielo con Walt Disney un día de estos. ¿En serio? Quiero hacer la criogénesis de una idea que todavía no la puedo desarrollar. Pensé que se estaba llevando bien con la idea de muerte, pero tema para otro programa. Me llevo muy bien, mientras tanto no me atropellen y me dejen inválido. Bien. ¿Me entiende? Sí, comprendo. Yo quiero una muerte justa. Perfecto. Lo que le quiero decir es que ayer nos quedamos con tres enunciados que la verdad que interesaron a más de uno, a dos interesaron. Ajá. Porque dijimos algo así como que el durante es mudo, el pasado es charlatán y el futuro es tartamudo. Yo quise hacer un poema con estos tres enunciados y terminé poniendo el futuro es la espalda. Ah, claro, entonces tuvo que recurrir a la biblioteca. Sí, ahí me cambió totalmente el perfil, pero he encontrado ¿de dónde robé yo esta idea? ¿Está por decir Gonzalo Tavares por enésima vez en este programa? Pero también diré María Zambrano, que es de donde lo ha robado Gonzalo Tavares. Bien. Y quiero decir algo. Nosotros estamos totalmente a favor de estos robos. Por supuesto, y sobre todo de la repetición de aquellas personas que han hablado nuestro lenguaje. Ni más ni menos. Y quiero decir algo. Si fuéramos un país inseguro, pero porque se roban permanentemente nuestras ideas. Ah, qué bien que estaríamos. Viviríamos en un país maravilloso. Viva la inseguridad. Yo lo que digo es que nosotros somos copiadores, a veces transformistas, muchas veces ventrílocos, y lo que necesitamos son no solo frases bonitas, déjeme decirlo de una vez por todas, porque nos han engañado permanentemente con esta idea, sobre todo el neoliberalismo. Mire, no sabía que iba a decir ese término usted alguna vez. El neoliberalismo 3. Lo quiero decir así. Puede ser que sea una frase bonita. Hay una expresión en otras lenguas que lo que hace es, una vez que uno dice algo que parece interesante, le dicen a uno, dígame más sobre eso. Uy, no. Una expresión del tipo, quiero saber algo más. Y yo que me había aprendido de memoria solo esa. ¿Puede usted profundizar en eso que está diciendo? ¿Puede decirme de dónde yo leo eso que está diciendo? Bueno, no. A veces, las frases bonitas, que son eso, merecen todo nuestro respeto. ¿Están o no? ¿Bien o están mal? ¿Están bien? A mí me encantan las frases bonitas. Las pero... que nacen y mueren en el punto. Sí, y que no tengan demasiado más para decir, que no... pero no bonitas en el sentido superfluo, sino que han atraído la sensibilidad de ciertos oídos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo... Lo esencial es invisible a los ojos. Esa frase está mal traducida. Ah, sí. Sí, es lo esencial es invisible a los pozos. Ah. Por aquella... Hemos entendido tan mal el principito. Por aquella famosa anécdota del primer filósofo que se cayó al pozo. Y la lavandera que pasó por el costado se rió mucho y alguien dijo, la filosofía nació con una caída en un pozo y una gran carcajada. Lástima que después no siguió así, pero en principio es eso. Lo que quiero decirle, querido sobrino, y ahora lo voy a tutear porque estoy perdiendo mucho tiempo en ciertos devaneos. Retome la senda peatonal. Que, ¿de dónde viene esta idea de que el Durante es mudo, sino de un Gonzalo Tavares que a su vez... toma una idea de María Zambrano, nuestra más amada filósofa gatuna? Quiero decirle que en su exilio en Roma, María Zambrano vivió con aproximadamente 37 gatos. Ah, una patología. Y entonces, María Zambrano tiene una frase que dice, la necesidad de hablar continuamente es uno de los lujos, y aclara, de los despilfarros de los civilizados. La vida de la ciudad es la que desencadena este hablar continuo. Dos cositas y leemos la frase de Tavares. La primera, lujo, entendido como despilfarro, a mí me gusta esa idea. Está bueno. Es decir, es un exceso innecesario. Algo que sobra y que ofende. Si no, no es lujo. Que brille no es necesariamente que tenga lujo. Muchas gracias. Lujo igual despilfarro, perfecto. A la mano, anotado, listo. Y lo segundo, que en las grandes ciudades, en estas grandes urbes, efectivamente existe la necesidad de hablar continuamente y por lo tanto lo que no existe es la libertad del silencio. Parece que uno no puede optar por callarse. O en todo caso, por callar y oír, que no es una sola tarea, sino que ya es una tarea altamente compleja. A lo que Gonzalo Tavares, luego de leer esta frase de María Zambrano, dice, cuando no se tiene miedo, se puede hablar. El vocabulario surgió por entero en momentos de seguridad. Ante el enemigo amenazador, el hombre es mudo y físicamente ágil. La urgencia del movimiento y la paciencia del discurso. Las palabras existen porque existe la espera, el antes de y también el después de. Para contar la historia de los actos que ya sucedieron, surgen las palabras. Antes y después de. Durante no. El hombre instalado en el movimiento presente es mudo. Sin embargo, tiene miedo. Muy interesante. Hoy leí una cosa sobre el acontecimiento que después le voy a contar, porque me parece que tiene algo que ver. Este pequeño librito, querido Diego, está lleno de frases sobre el acontecimiento y sobre el pensamiento. Es un libro que se llama Breves notas sobre las conexiones, de Gonzalo Tavares, editado por Letra Nómada, que no nos auspicia, pero nos moriremos de ganas para que nos auspicien este programa. Mínimamente que nos envíen la colección completa de Gonzalo Tavares. Y tiene una estética muy linda, pero sobre todo tiene este contenido tan raro, tan notable, de hacer literatura con la filosofía. Que, como usted bien sabe, nacieron juntas y por un equívoco se separaron. Hablábamos de Usos al comienzo y ese es el libro, la saga de poemas de Chantal Maillard, que inaugura Cada preferiría no hacerlo, en el caso del día de la fecha, con el poema La voluntad. La voluntad empeñada en la transformación. Voluntad maga, creadora, prolongadora, perpetuadora. El problema es la fe, esa fe. Si crees en mí, el mí no era necesario. No lo es. Tampoco el él ni el eso. Tampoco es necesario el yo soy eso, la remisión a lo otro, ni la proyección ni la introyección, ni tampoco la fusión, la asimilación o la identidad. Nada de eso es necesario. Tan solo la fe. Esa fe, a la vez voluntad y saber. voluntad que se imprime fuera del tiempo, consiguiéndose el fin en el comienzo, en la imagen proyectada. Cualquier asomo de duda retrotrae, desacierta. En la transformación está la voluntad empeñada. La absoluta convicción abre los distintos mundos, según los merecimientos, dicen algunas tradiciones, y sí, la voluntad acorde consigo misma. Y no solo un paraíso o un infierno, otra vida más difícil, sino también la salida definitiva, sustrayéndose al engranaje de los merecimientos. Observar los usos, comprender sin abstraerse, dejando el mí a sus intemperies, sus periplos, observando. No abstraerse, solo sustraerse, situarse por debajo del mí que viaja entre los usos en superficie. Fuera de las idas y venidas de la voluntad limitada en el deseo, la voluntad de salida. Para ello, destruir el mí es preciso. No es renuncia. ¿Quién iba a renunciar sino el propio mí? Sino la observación compasiva de su permanente y dramático deambular entre los usos, de uso en uso. Para el milagro, no obstante, la voluntad ha de estar encarnada. El Bicho es la banda que musicaliza de punta a punta, con un pequeño desliz en algún momento, de su disco El Bicho séptimo, De Vivir. Tanto disparate que con tanta tontería han cambiado a mí los tiempos mares, y ahora duermo por los días. Tráete de vivir, que al final fue lo importante. Tire pa'lante, tire pa' atrás, tráete de vivir, que al final fue lo importante. Tire pa'lante, tire pa' atrás, y buscando, y el camino no ese pa' atrás, se puso a reír, se puso a llorar. Cada cierto tiempo que viene a visitarme, tráete de vivir, que al final fue lo importante. Tire pa'lante, tire pa' atrás, tráete de vivir, que al final fue lo importante. Si fuera verdad, pasarían los tiempos. ¿Y dónde estamos? Marderto no estamos. Si fuera verdad, pasarían los tiempos. Empecemos a hacer lo que queramos ser, digámosle al mundo donde vivimos. Empecemos a hacer lo que queramos ser, digámosle al mundo donde vivimos.

volvía de respirar. Vente, donde me siento mejor. Tengo ganas de correr. Tan lejos de aquí, no hacerlo de este día jueves. Tendremos algunas cartas de Jaime Sabines a Chepita, su gran amor, ¿no? Sí, el gran amor de toda la vida, no temiendo cometer una infidencia, sino a partir de un libro que se llama Los amorosos, cartas a Chepita. Jaime Sabines le escribe a su mujer. El viernes que viene, viernes 18 de febrero a las 19 horas, puntual como todo programa de radio, los esperamos en el auditorio de La Tribu, Lambaré 873, porque haremos, preferiría no hacerlo, con las puertas abiertas para que puedan también ver aquello que Ana Arzumanian catalogó como un teatro, teatro del sonido, que incorporará la imagen para el viernes que viene. Teatro del sonido, me gusta eso. Bueno, ya se llama así un programa de La Tribu que empieza pronto. Peinate. Tanda y seguimos. Empezar a caminar y el hábito del tiempo. Preferiría no hacerlo. 88.7. ¡Desenfunden sus armas! ¡Ataquen! Prohibida. La tribu. La tribu. Apagala. Ah, okay. Preferiría no hacerlo. Sin repetir y sin soplar, hermanos de sangre, músicos uruguayos que hayan trascendido y que hayan grabado hermosas canciones. Primero a uno le vienen los Fatoruso, por supuesto, pero hay una nueva generación que son los hermanos Ibarburu, y nos vamos a detener puntualmente en uno. Es Nicolás Ibarburu, guitarrista, tal vez lo conozcan como ese rubio de pelo largo que toca con Jaime Ross, con el Negro Rada, fue guitarrista estable de Fito Páez, grabó con Spinetta, entre muchas otras cosas, como también haber participado de los Bocha Makers junto a Martín Buscaglia y con Mateo Moreno en una gran formación que ha deleitado a la escena no solo Montevideo, montevideana, sino también porteña. Nico Ibarburu el año pasado debutó como solista con un disco que se llama Anfibio, donde convocó a todos los enormes amigos que tiene, entre otros a Luis Alberto Spinetta, por ejemplo, y la canción que vamos a escuchar hoy es la que abre el disco de Nico Ibarburu. El tema se llama Infinitas Veces, la letra pertenece a Pablo Pinocho Rutín, tal vez lo conozcan como esa voz murguera que acompaña a Jaime Ross. Cada vez que escuchen el coro agudo en una murga de Jaime, es Pinocho encabezando ese coro, y está Pinocho escribiendo la letra, y tenemos algunos otros seres que lo acompañan, por ejemplo su hermano Martín Ibarburu en batería, Guillermo Badalá, el bajista de Fito Páez histórico, acompañándolo también, Andrés Biusadert, un gran pianista integrante de Acaseca Trío, Pitufo Lombardo, un histórico de la música uruguaya, también un gran compositor y muy recomendable, y Urbano Moraes también haciendo coros y un solo de voz que encontrarán promediando Infinitas Veces, canción que inaugura el disco Anfibio de Nico Ibarburu. Hablábamos y leíamos sobre todo poemas de Jaime Sabines, que debemos tal vez develar lo que nos cuesta, habiendo escuchado tanto a Jaime Sabines en audio, en las grabaciones en la Universidad de México. En el Palacio de Bellas Artes, ese fue su último recital, despidiéndose del gran público. La dificultad entonces de leer justamente algo que hemos escuchado muchas veces por su autor, pero hemos superado esa instancia para compartir algunas cartas de Jaime Sabines. Es curioso, ¿no? ¿En qué medida unas cartas de amor construidas durante tanto tiempo a la distancia entre Jaime Sabines y quien sería su esposa pueden ser reveladas, ya no mostrando secretos inconfesables, sino bajo esa forma de literatura que podemos llamar, y que ya hemos hecho programas acerca de las cartas de amor, ¿verdad? Es cierto que Pessoa decía: toda carta de amor es ridícula. Y es ridícula por muchas cosas. Pero cuando esa carta es una expresión de insatisfacción, desasosiego, dudas, me parece que se convierte en una suerte de ensayo de ese presente que deja de ser mudo y necesita hablar del antes y el después. En una de esas cartas de septiembre, allá por 1940 y tanto, don Jaime Sabines le escribe a su mujer un viernes 24. No sé, quisiera pensar que he dormido, que he estado en cama muchos días. Estoy convaleciente aún y vuelvo a ti, vuelvo a la salud con esa complacencia inefable del retorno. No me preguntes nada, ya nada sé. Esta pequeña fotografía tuya me trajo del corazón hasta tus brazos. Habló directamente, más allá de tus cartas a las que no he respondido y más allá de ti misma a la que no esperaba. Esta fotografía te trajo a ti hasta mi actualidad y me dijo que eres, que existes y que esperas. Uno se cae cualquier día, se pierde, se dispersa. Y se va levantando del polvo, del olvido, de la ausencia perezosamente, diáfanamente, gozosamente. Nunca he estado tan lejos de ti como en este septiembre. Te he escrito muchas cartas que no envié. Te dije más cosas que no escribí. Y pensé más de lo que imaginé. Nunca he estado tan lejos ni tan cerca de ti como en este septiembre. Eres sin duda mía y soy sin duda tuyo. No importa nada. No importa lo que hagamos, lo que deseemos, lo que esperemos. No importa otra vez más ni la distancia ni esa pequeña muerte de la ausencia. No importa ya ni el tiempo, ni el olvido, ni la sangre buscándote, ni el mutilado encuentro. Eres ya mía, mía sin palabras, sin giros, sin metáforas. Mía ya sin ti misma, como tuyo sin mí. Los dos en uno, sin nosotros. Los dos en uno, sin nosotros. Tío, cabe siempre la pregunta en las cartas de amor de Sabines, en este caso que forman parte de su obra literaria, ¿cuánto podía haber de intimidad, no? Porque hay una composición ahí justamente literaria, artística, que uno se pregunta hasta dónde lo vivían como una situación íntima entre los dos, siendo ya Jaime Sabines quien era, ¿no? Me parece que esta es una época en la que Jaime Sabines, tengo la impresión, habría que revisar la biografía, pero donde este fantástico poeta vivía alejado, vivía en la capital de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, una ciudad que queda muy cerquita de San Cristóbal, y donde tenía que trabajar en un negocio textil del hermano, porque el dinero no alcanzaba, y donde él lo único que escribía era, según cuenta, un soneto diario que rompía inmediatamente, pero a modo de ejercicio literario para no quedarse seco y vacío. Quizás las cartas, más que esos sonetos horrorosos que rompía, fueron lo que permitió que Jaime Sabines, un poquito después, ya más sentado en un sillón, pudiera construir la obra que construyó. ¿Quién sabe si estas cartas no fueron para él también un ejercicio literario y también un ensayo amoroso hecho a la distancia? A mí me gusta mucho, querido Diego, porque no somos de esa época, no somos de esa situación. Mis abuelos sí, mis abuelos y tus bisabuelos se escribieron durante 5 años, todos los días, carta va, carta viene, para construir un amor a la distancia. A nosotros nos cuesta tanto construir ese amor a la distancia que a veces confundimos la distancia con el amor. Y creemos que no es amor, y yo creo que sí es amor, pero también es distancia. En una de esas cartas, Sabines se pone meloso efectivamente y le dice: te quiero, multiplícalo por 100, te quiero, multiplícalo por 1000, te quiero, multiplícalo por ti. El resultado es igual a Jaime, igual a tuyo, igual a siempre. ¿Quieres hacerme favor de sacar tus manos un momento, de soltar mi corazón? Si te beso eres tú, si te quiero eres tú, pero si me muero ya no eres tú, eres mi muerte. Ah, cómo te besa y te quiere y te adora Jaime. Dígame usted que esto le parece anticuado, añejo. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo todavía tengo ganas de recibir estas cartas. No de Jaime, que se entienda, aunque ¿por qué no? Pero me parece que por más velocidad y transformación y transfiguración del tiempo y de la vida, estas cartas serían lo único vital que podría permanecer. Y utilizó la palabra tiempo, tío, y una carta de esta magnitud literaria necesita de tiempo, y es algo que no nos damos realmente hoy como para poder componer algo así, ¿no? Justamente creo que de lo que más nos habla, o al menos a mí lo que más me impacta de lo que nos habla la carta, es a veces no de su contenido, sino de su dedicación. Una dedicación que también forma parte del amor, ¿no? El amor no es apenas volvamos atrás, palabras bonitas, frases bonitas, sino como durante tanto tiempo, tan cotidianamente, la palabra se pone en la brisa de la separación. Cartas de Jaime Sabines a su amor, a Chepita, en un libro editado por Joaquín Mortiz. Los Amorosos es el título. Lo pueden buscar a precios accesibles o inaccesibles. Bueno, me parece que no ha llegado a Buenos Aires. Esto solo se ha editado en México. Así que si sumamos el precio del libro y el precio del pasaje, daría una cifra un poco ridícula. Yo se los presto. En todo caso, el viernes 18 lo traemos para que le saquen fotocopia. Libros incomprables, preferiría no hacerlo. Otro tema que me fascina personalmente, se llama Ropa Tendida. No tendida, tendida. Tío Rastamán. Y la cantan con Bebe. Fuimos buscándonos lejos de aquí, bajo la sombra que trae el sol. Ropa tendida que seca el aire. Todos los días. son para mí la vida entera. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi sobrino Diego Escliar. Y yo he tomado hoy una actitud que es la de concebir el escenario ideal para escuchar estos poemas breves o largos de mi sobrino, que consisten en una virome en la mano izquierda, una manzana a medio comer y mirar hacia un horizonte ajeno. Bueno, hoy haciendo gala al título de esta sección, aquí vamos. Ya instalé dos repisas. No terminó. Pero no me leas la lista de las actividades del día, Diego, léeme un poema. ¿Pero podés esperar? Sí, claro, perdón. Pienso romper a Tomás Baiguera con este poema. Ya instalé dos repisas, puse la cama, tengo botiquín. Solo me falta saber en esta casa nueva dónde va mi cuerpo. Ay, qué lindo. Al final está bien. Sí. O sea, es la lista del día, pero remata, tío. Remata, claro, podrías haber hecho, qué sé yo, suponete, ¿no? Ya regué las plantas, ya puse los huevos en las hueveras, ya enceré el piso, ya mordisqué. No hacía falta. ¿No? Igual, o sea, todo te conducirá. Decime la verdad, querido Diego, y discúlpame que te tutee. Este poema lo empezaste por el final, o sea, el final te vino claramente antes de escribir todo lo demás. No lo recuerdo, pero está bien el cálculo que hace, tío. ¿Lee el final? Solo me falta saber en esta casa nueva dónde va mi cuerpo. ¿Hay algún poema que te conteste en algún momento? Porque quiero hacer un análisis de tu producción en general. Se le cayó la manzana. Sí, espera que me... Y es si todos estos acertijos de su vida cotidiana, que básicamente se producen en su casa, en su barrio, no más allá... Usted no sale al universo, usted se queda bien cerquita y me parece bien, ¿eh? Bueno, podría decir, ya instalé lo galáctico. No, si quiere puedo hacer como una poesía más así. No creo que haya que llegar al universo, pero un poquito salir pero de su vereda. Pero escúcheme, ¿cuál es mi entorno del cual me nutro y de donde siento que derrama poesía cuando me detengo, si no es mi cotidianeidad y las cosas que me rodean? Digo, tengo aquí en la mesa, tío, sí, y lo estaremos disfrutando a modo de programa la semana que viene. El próximo martes. Echen a su perra de casa, golpeen a su madre, etc. Yo a usted le voy a recomendar algo. ¿Qué? ¿Qué le parece si le consigo una beca de estudios para irse al pantano? Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente no lo soporto. De mi tío Carlos Bernardo Escliar. Por favor, te voy a pedir que no tomes revancha innecesaria. Mi poesía y la tuya es la tuya. Proba. Si la mía es, en fin, la tuya también. Qué mal que empieza, ya lo vi de costado. Saber es no saber, uf, porque el horizonte es tosudamente errático, el infinito matemáticamente esquivo, la humareda impúdicamente distraída. Los ojos nunca ríen demasiado, la palabra nombra y esconde su piedra, y la memoria seguirá sin querer obedecernos. Genial, genial. Bueno, como usted me recomendó, tío, una beca en el pantano. ¿Usted dónde me va a becar esta vez? A la calle, le falta calle, tío. Calle. Demasiada tío. Biblioteca, demasiada. Ajá. Biblioteca. Bueno, eso por las dos repisas que ordenaste. Preferiría. Tío. Carlos. Clear. Marte. Sobrino. Diego. Clear. No hacerlo. Tío. Carlos. Tío. Carlos. Sobrino. Diego. Preferiría no hacerlo. Tío. Sí, cantamos. Ustedes ya saben quiénes somos. Somos los Rocky Punkies, ¿eh? Vamos a cantar el 18, el Rupert, todos juntos. Obviamente, apréndansela. Eso, en internet tienen no la canción escuela, así que pueden aprenderla de memoria prácticamente. Es que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punkies. Nos vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos al fumar. Es que a mí todo me da igual. Integración alfabetización dice: me gusta el Durante mudo, permite la escucha atenta de la fuera y de la adentro, un sinfín de palabras sin mudez. Gustavo dice: este está muy bueno. Supongo que se referirá a alguno de los poemas, ¿no? Seguramente el mío. No, me parece que fue antes. Ah, de Jaime Sabines. Poema de Sabines. Sí. Daniel Brailovsky, Daniel Brailovsky, querido amigo, dice: hola por vez primera, hoy es hoy para mí, tanto como para ustedes, porque no los escuché en el tren, ni en la fila del banco, ni en un vuelo nocturno, sino en la web de la radio, en el mismo y preciso y sincrónico instante en que ustedes se hacen escuchar. Por lo tanto, Daniel, en este preciso momento te voy a decir la verdad. Un abrazo. Tomás. Se fracturó, Tomás. La sensualidad de Sabines es como una mecha que se consume hasta que nos revienta en múltiples semillas, como quien se siente interpelado a polinizar la vida. Un poema más y me rompo, y se rompió Tomás Baiguera. Bueno, en fin, estos han sido los bellísimos comentarios del día de hoy. Preferiría no hacerlo, puede ser escuchado dentro de poquísimos instantes en el blog del programa, que es www.entraenespaciotodojuntosinacento.com. Y si no les abre ese enlace, pueden ver nuestros programas en preferiríanohacerloradio.blogspot.com. Muchos programas y mucho mundo, gente de Malta rodeándolos. Si ingresan en www.preferiríanohacerloradio.blogspot.com. Efectivamente. Mañana retazos de Preferiría No Hacerlo, viernes cerrando la semana, ¿eh? Bueno, Mariqué desde México nos dice: felicidades, muy buen programa con los poemas de Sabines y el poema de Diego. Lástima que aquí no se cortó el programa. Claro, pues si se hubiera cortado no hubieran escuchado el mío en México. Zafaron. No sé qué decirte. Esta mañana, tío. Alejandra Alba dice: Diego, sos un genio. Esa música me hace hablar. Ah, pensé que estabas evitando ese, que era un halago para mí. Pero finalmente lo leíste. ¿Qué diría Alejandra Alba escuchando esa canción? Hasta mañana. Preferiría no hacerlo. 88.7 La tribu. Y el 18, apagala. Pensé en ponerme esta camisa. Ajá. Pero abajo con la remera, ¿viste? Está, te queda muy lindo. Sí. Y, pero no te pongas esos pantalones cortos, Diego. Pero estos. Sí. Mira, a mí me gusta, son tres cuartos. Bermudita tres cuartos, con media corta. Ya se te ven las varices. Espacio publicitario.